Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña, aquí al aire en El Alternativo, empezando con mucho entusiasmo la semana. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Pues aquí muy bien, aquí batallando con las cámaras, pero déjame ver a ver si podemos poner la de la computadora, porque el otro no sirve, pues es lo de siempre, pero fin. Ahí está algo que parece imagen. Ahora que para mí me conviene mejor que no haya imagen, pues tampoco soy tan visible que digamos, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Bueno, nos reportan, ahorita se están conectando todas las personas que nos retransmiten y esperamos la retroalimentación, ¿verdad? Pues está bien, llámale así como tú dices, con esa hermosa palabra. Ya tenemos el cuí, hay que ponerle viewers, hay que ponerle ready. Una vez que le ponga yo ready, yo creo, siento viewer, y luego please, quién sabe qué. Bueno, no, la imagen no. En Radio La Nueva República ya está bien. A ver, aquí. Ya estás viéndome, no me ves, ¿verdad? No, ahorita están los anuncios de entrada, la presentación del grandioso programa de hoy. Oiga, señor Saldaña, sobre todo hoy estaba viendo mucho interés de la nueva cadena televisiva. ¿Qué le parece a usted? Qué pena, de veras tú dices que no diga yo, pero a mí me da pena que tantas cosas que hay que decir al respecto, puesto que las viví, y está el señor Meyer, muy inteligente, muy bien, Denise Dresser, excelente, bellísima, con una gran propiedad, obviamente, y hablan de una, sobre eso quería yo decir, porque algunas personas me dicen que yo digo alguna cosa, que soy pesimista, que soy desgraciado, que no sé qué, mira, vamos a hablar de la cadena de televisión y ahorita ya hay aquí ya vamos a entrar al aire y supongo yo, porque es una pena que no estemos en Radio AMLO. Ah, bueno, sí, porque en Radio La Nueva República me reportan que se ve perfectamente y se escucha muy bien. ¿Cómo que se ve? ¿Él me estás viendo? Claro, en televisión, en Radio La Nueva República. Y de ahí, ¿dónde toman la imagen? Ustedes la están mandando. ¿Trae usted un chaleco azul? Pues sí, no me queda, por cierto. Ya estoy en ready. Luego le pongo aquí a please, que clip y mi madre. Record, ya le puse ready. On, autotransmission to que, to Q. Please, que a clip. Y mi mamá. Libre su estudio versión 334 y sigue una película. 61 viewers y no puede. Pero ahí me estás viendo, ¿ah? Yo sí, en el máster de Radio La Nueva República, de donde también nos toman las personas que nos retransmiten, que bueno, no quieren logos. Voy a dejar de preocuparme por eso, porque si no puedo ni una cosa ni otra. Aquí tenemos a la ingeniería puesta, pero en fin, bueno. A ver, te quiero decir. Una nueva cadena de televisión. ¿Tú crees? Yo lo que veo, y voy a decir una brutalidad, y ojalá lo grabes y todo esto, y después saludo, pero primero dale convenientemente el saludo a las personas que gentilmente nos retransmiten, aún con toda esta serie de deficiencias, por las cuales pido a ustedes una muy sincera disculpa. No podemos tener una estación de televisión como lo tienen las grandes cadenas, pero tampoco, como no fuera deseable tener una cadena de televisión como las que hay. En México no va a ser posible otra cosa, sentencio, digo, amenazo y pesimistamente digo. Pero eso lo vamos a ver después de que saludes convenientemente a todos los cuates que hacen el favor y nos hacen el honor de retransmitirnos. Adelante, Mona Lisa. Bueno, pues miren, estamos desde Radio La Nueva República, cabina, por radio y televisión, también como productor asociado en televisión, tenemos a Telenoticias, está Radio AMLO TV, también está Pastor Delgado, por supuesto, checando que todo salga muy bien en notipoemas.com, y Chucho allá en Bandería, que son, pues, Pastor y Chucho son los productores de televisión, ¿verdad? Al Calor Político también nos retransmite Radio Poder Ciudadano, La Gaceta.org, Ciudadanos.com, Poca Madre News, WordPress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana en su blog La Patria es Primero, El Santuario.org, ByronBarranco.com, México Ahora o Nunca.org, JóvenesConorona.org, La Revoltosa Blogspot.com, Radio en Sintonía.com, pues 17 medios de los que sabemos, señor Saldaña, porque también hay muchos blogs que tienen tanto el reproductor de Radio AMLO como de Radio La Nueva República. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Fuente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, su cadena mundial, en el 92.5 FM de Santa Teresa en Táchira, en Uruguay estamos en el 105.3 FM del Carmen Montevideo, Radio Amanecer, el 92.7 en Artigas con su gran red también de 7 radios, Radio Es FM en Nueva Helvecia en Colonia. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras en el 10:15 AM en Radio Hualcho en Tegucigalpa, también en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo. En España estamos en Contrafarsa FM en Palma de Mallorca, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Un saludo a todo su auditorio. Agradecemos a todos los operadores que hacen posible que el señor Saldaña tenga el lugar que le corresponde en nuestros medios de comunicación, una bocanada de aire fresco todos los días al empezar a las 10 de la mañana. Y pues adelante, señor Saldaña, estábamos pues como que ya queriéndonos emocionar por la nueva cadena de televisión a nivel nacional, pero como que ya no puede uno ni soñar a gusto, ¿no? ¿Qué opina usted de esta nueva esperanza que nos quieren vender? Ay. Pues yo te voy a decir un poquito lo que sucede. No sé si tenga yo la razón, pero sí es un punto de vista que aporta alguien. Que aporta alguien que ha vivido desde 1950 en estos menesteres. Y que lo que me sucede, como me lo decía un cuate de ahí, tú te lo mereces. Evidentemente que me lo merezco, soy consciente. Yo no puedo pertenecer a la industria, subrayo, a la industria de la radio y la televisión dominada por una filosofía, sino que pienso igual a esa filosofía. Soy consciente, lo acepto, sin odio, sin rencor, afectuosamente saludo a todos aquellos que no me dan chamba y que han hecho que desde 1989 yo tenga que estar fuera de la televisión mexicana. Agradezco esos muchos. ¿Alguna idea que hay un dicho que dice primero paisano que Dios? Entonces eso lo quiero decir y subrayar muy seriamente. A mí me toleran para que haga yo mis tonterías en la televisión de Veracruz, que llega a todo el estado de Veracruz, una parte de Tamaulipas y quizá un poco de Tabasco. Por alguna extraña razón nos vemos en Reynosa, de donde he tenido muy buenos reportes en directo, y en Michoacán. ¿Por qué? No sé. Hay muchos acá en Reynosa, hay muchos veracruzanos muy trabajadores en las maquiladoras. Por eso lo ven por allá. Entonces, ¿pero por qué estoy en la televisión de Veracruz? Estoy en la televisión de Veracruz porque desde el sexenio pasado, al llegar por ahí durante los 6 años de Miguel Alemán, estuve segregado de la televisión. Pero luego se dieron cuenta que yo había comenzado con esa televisión. Yo fui de los que en un inicio estuvo con Hernández Ochoa en esa televisión, y entonces les pareció de justicia y me invitaron ya en el sexenio pasado, no con Miguel Alemán, que había sido mi patrón en Televisa, pero con Telesistema, pero me llevo muy bien con él, y somos cuatro, yo debo decirlo, pero no me dejó entrar a su televisora de Veracruz. Y luego ya entré después y me ratificaron y me quedé. Yo tengo una obligación, la televisión cultural, tan útil en México, que no es la que yo hago. Yo hago algo que podría llamarse en televisión o televisión doméstica o televisión informal, de cultura informal. Y mi meta y mi compromiso es no desprestigiar a la empresa que me contrata. No desprestigiarla lleva como corolario el hecho de no hacer nada que le genere condenas, pero tampoco nada que a mi juicio le genere aplausos falsos. Y bajo esa premisa, bajo esa condición, he podido trabajar, cosa que agradezco mucho a RTV. Eso es por lo que va acá. Pero yo me deformé en la televisión capitalina. Y ya voy a entrar en materia, perdón ustedes, esta cápsula egolátrica, o sea, egolatría, donde les hablo de mí, ya se ya pasó. Ay, bueno, la entonces, verdad no. En la televisión, ¿qué me decías? Ah, pues que la verdad es que es el programa de Jorge Saldaña y háblenos de lo que usted quiere y como usted quiera, gracias, porque gracias. Para eso. Entonces, ya en la radio de aquí. Por convenir así a los planes políticos mercantiles de las instituciones, en ninguna estación de radio me aceptan, salvo en el horario ya comprado por una amiga, la periodista Lilia Arellano, que a veces los lunes y a veces los lunes y los miércoles, según sus necesidades de producción, me invita, y luego con un placer y un gran agradecimiento a esta periodista tan abierta, tan noble, tan digna, que no le da pena decir mi nombre. Eso yo lo agradezco muchísimo, como a las otras y a los otros. Aquí sí tengo que ser como decía Fox. Ah, no, como dice Beatriz Valeres, los y las niños y niñas, no sé cómo dijo, los y las niños, no, los y las, los niños, los y las, no me acuerdo que dice, pero volvamos al tema. Entonces se trata de que haya una cadena nueva. Muy bien. A mí me parece que el planteamiento es estrictamente mercantil y no cultural, como debería serlo. No sé de los que tengan televisión normal, los que nomás se vean, creo que 9 o 10 canales, ¿verdad? ¿Cuántos canales se ven? ¿Como 10? ¿O cuántos? Pues 10, como 10 canales, ¿no? Pero los que pueden pagar un poquito, que es uno robado misericordiamente por la televisión de paga, pueden no ver 300, 400 o 500 canales, que maldita la hora que los ve. Pero no es, uno paga por la posibilidad de que le den publicidad. Toma usted en cuenta de que más del 50% de los principales canales es de publicidad. Ahí encontramos el primer problema. Y no conforme con eso, esa televisión no está completa. Y todavía le dicen a usted on demand. En francés o en inglés, ¿verdad? En francés es on demand. Demand. De pedir, solicitar y comprar televisión. Todavía le venden. Fíjense de la ratería que permite nuestro gobierno al decir, tú vas a dar un servicio, pero como se supone que tu servicio que vas a dar no es completo, véndelo. Una vez mandé a poner una de esas mugrosas cadenas de televisión, y me dicen, oiga, ¿a dónde le conectamos el teléfono? El teléfono al televisor, digo, perdón, yo no pedí teléfono, yo nomás pedí a pedirme a su servicio de televisión. Dice, No, es que tenemos la obligación de poner un teléfono para que usted, ¿para qué? Cuando hay una falla, dice, también cuando hay fallas, pero no, para que usted se siente y esté pidiendo las películas que quiera ver, y ya luego ahí en su recibo ya viene aumentado el precio de comprar cada película. Digo, no, ni lo ponga, porque yo no veo películas por televisión y las voy a pedir. Lo que yo veo son los noticieros, veo algunas películas de National Geographic, algún programa cuando está en italiano o en francés. Ahí le expliqué un poco lo que yo tenía. Digo, es más, solicito la necesidad de que yo no quiero 150 canales, que quiero 20 o 30 máximo. Pues no, pues no. Entonces, no le ponemos la cita. Dice, mire, nomás porque este cuate lo conozco. Pero tenemos la orden de no conectarle aquí, pues será en esta región de Jalapa y eso, yo no sé. Dice, pero así me dijo, no se lo va a conectar, pero tenemos la orden de que al que no le conectemos el servicio pagado, no le demos el servicio de nuestro cable. Es decir, que ellos no ganan tanto por el dinero, digamos que sea. Supone que tu servicio, que no pagan por los 400 pesos del servicio natural, sino por la televisión on demanda. Un trinquetazo total. Ya hay 400 canales. ¿Quieren más? No. Bueno, si los hay, me da igual. Obviamente, sentencio, digo, afirmo, digo como la adivina Garza, lo veo en mi bola de cristal, van a hacer lo mismo. He pulsado todas las apreciaciones que hay, Canal 22, EduSat, Canal de 40, no, porque obviamente no me van a fumar. El 40, Televisa, Telesistema, el Canal 40, ni siquiera me he acercado, porque son la esencia de la televisión que no acepta críticas, no acepta una cultura de evolución, sino cuya finalidad está preestablecida y que es indiscutiblemente la, ¿cómo se llama?, la televisión mercantil, la televisión industrial, la televisión que se hace para seguir la filosofía teológica de vendedores de tiempo. Ese vender tiempo tiene una connotación teologal. Dios es el dueño del tiempo y lo vende. Una cadena que venda tiempo, dos cadenas que venden tiempo, un monopolio, dos monopolios y uno, dentro de los mismos parámetros y exigencias, será un tercer vendedor de tiempo. Yo no digo que pongan o que no pongan. Si son los requerimientos económicos para hacer la chorcha de dinero, de lana o de lo que sea, pues en buena hora. Pero si no es la onda del dinero, pues yo estaba hablando en aquella cámara y no tiene monos, como decían allá, no sirve pues esa cámara, no, pues es esta. Bueno, yo no sé si esta o esta. Esta ya. Ah, las dos están, pues tengo two shots. Entonces, el hecho de tener uno, dos o tres canales dentro de la misma filosofía mercantil de ayudar al poderoso y de auspiciar la publicidad implica una falta total de autonomía y de libertad. A mí me extraña sobremanera, a ver si hay aquí imágenes, me extraña sobremanera que no haya alguien que diga, ya que hay gente tan capacitada y tan sensual. Ahí está Corral, es bien abusado, el señor de Swan, todos los colegas que saben, todos los señores y señoritas que opinan tanto y tan hermosamente, como Denise Dresser, como el señor Meyer, como todos otros, que no tienen un temperamento vendido tan absolutamente como otros y otras. Entonces, ellos podrían decirlo. Ahora, sí existen canales que tienen una etiología, una génesis de carácter cultural, pero también oficialista. Entonces lo primero de ellos es decir, yo voy a hacer que haya una dependencia absoluta para que se vea que mi trabajo está funcionando. Y hay muchos de estos programas donde evidentemente se ve que tienen las manos y la lengua y el pensamiento atado, y no es que resulten ambiscones, ni mucho menos, pero que resulta que no llegan a la población. Por ejemplo, hay regiones como todo Puebla, que es un territorio televisivo de la televisión mercantil, es una iniciativa televisiva. Puebla, por ejemplo, generalmente todo se le ha entregado allá, y ahí están las puertas cerradas para muchas personas. Y saludo con mucho cariño a un pensamiento libertario y amistoso como es el de Enrique Herrera, que en alguna ocasión fue director general de Radio, Televisión y Cinematografía. Pero en fin, ustedes dicen, y hoy en la mañana oía distinguidísimos amigos, y no amigos, desde luego, que estaban discutiendo sobre radio, sobre una nueva cadena. ¿De qué? A ver, ahí les va el meollo de esta conversación, por decir, ¿de qué sirve una tercera cadena si todo podría cambiar? Desde luego está dificilísimo que una tercera cadena se haga en el lapso de un tiempecito así, corto, con un personal de pensamiento libertario, culturalmente noble, que piense diferente sobre las necesidades espirituales del pueblo mexicano, y que diga, este pueblo de México, que tiene núcleos de corrupción tan evidentes, una falta de honradez, una falta de madurez tan total, donde la juventud siente, a causa de la televisión, donde la juventud siente orgullo de su ignorancia, futbolizado de la manera más fanática, aún en aquellas cosas en que no debe haber más que una apertura grande del espíritu para evolucionar. ¿Cómo vamos a hacer un equipo de pensadores de televisión? ¿Vamos acaso a llamar a los intelectuales? No, porque yo, me dieron una cadena, pues yo quiero hacer negocio. A mí me vale gorro que el pueblo piense. Ah, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues yo lo que quiero es vender. Pero hay otra. No vamos a tener que llegar a tal. ¿Saben ustedes cuando, por ejemplo, decían, oye, vete a ver a uno que ya anunciaba, se llamaba Ron Rico? Llámate y consíguete a Ron Rico. ¿Por qué les estoy hablando a ustedes? No sé si fue o no fue así, pero había vendedores que iban a ver a Ron Rico. Si Ron Rico solo se anunciaba en los programas donde yo estaba, solo le hacían un descuento, y la publicidad que valía, por ejemplo, 1,000 pesos el anuncio, se lo daban en 500. Si se anunciaba también en el canal 8, que era competencia, se lo daban en 2,000, que era la tarifa. Forzosamente, entonces estaba traficando y obligando al patrocinador a que solo se anunciara con la cadena A. No fue exactamente el caso de ese Ron que yo anuncié alguna vez, pero el ejemplo está claro. Si alguien, si un patrocinador se anuncia solo con nosotros, bájale la tarifa a la mitad, pero que no ande coqueteando y que no vaya a anunciarse a otra parte. ¿Cómo le va a ir a la tercera cadena? ¡Mi madre! La emasculan. Eso quiere decir la cast. ¿Qué? Bueno, eso quiere decir como que la ahogan. ¿Cómo va a ser eso? Seguramente que tendrá muchas dificultades. Ya lo digo, que así me decía mi patrón, me decía, cuando estén transmitiendo los de la cadena contraria, vete a este disimulado, llévate unas tijeras y córtales el cable del audio. Contra eso estamos luchando. Entonces, ¿cuándo va a funcionar? Never. Ese es el asunto. Eso ya es muy muy por de, o por afuera. Pero a ver, por ejemplo, ¿qué no habría la posibilidad de hacer una especie de consejo, un grupo de intelectuales, de investigadores en serio? Y dije investigadores, no encuestadores a sueldo, no, eso es negocio, no. Que dijeran, oye, ¿qué necesita el pueblo de México? A ver, por ejemplo, ya hace 2 años que trato de decir en México, oye, estamos perdiendo nuestro lenguaje, no sabemos dialogar. Ese no dialogar va desde el muchacho que me dijo un día, fíjate que voy a hacer una empresa y va a estar, uff, y ya que crezca, toda la gente de mi pueblo van a decir, wow, eso es serio. Y digo, esto es verdad. Y el muchacho que narraba en Veracruz un accidente que hubo y todo, y que usó 18 veces en 3 minutos la palabra, entre no manches, no mames, y la otra, güey. 19 veces la palabra güey. ¿Por qué mi necedad? Porque póngalo usted entre diputados, póngalo usted entre campañas políticas, póngalo usted entre maestros que quieren explicarse, póngalo entre los jóvenes que quieren decir algo, y póngalo en el crimen. Y entonces la imposibilidad de hablar genera violencia y como que hace explotar la perversidad. ¿Te explico? Sí, claro. No nos conviene. Es un generador de violencia nacional. Es un generador de incomunicación. Ponga usted entre ciegos y ciegos con mala leche, ciegos enojados, se agarran a golpes sin ver. Nosotros nos estamos agarrando a golpes sin hablar, coño. Por eso es muy importante. Por eso es muy importante que sepamos hacerlo. Por eso, a las primeras de cambio que una señora se me atravesó, le miento a la madre, me bajo y le quiero partir la cara. Porque no sé discutir. Trate usted de hablar con una señora de una ventanilla, lo manda redondamente al diablo, que voy a decir ahí donde usted pensó. Trate de hablar con alguien, es el germen de un país que se está violentando, y la televisión no ha hecho más que exacerbar. Búscame exacerbar para que no digan que hablo de memoria. No ha hecho más que incentivar la violencia. Si usted quiere, podemos encontrar todos los días cerca de 50 programas que están hablando de violencia y crimen que tiene como objetivo la muerte. Exacerbar es causar un gran enfado o enojo, agravar o avivar una enfermedad o una molestia. En el sentido de avivar, despertar, es echarle gasolina al fuego. Así es. Cosa que usó paréntesis, así lo usó un locutor, a Pepe Cárdenas, cuando dijo, muchachos del 132, qué bueno, ya está bien que los jóvenes se manifiesten, digan, hablen, en fin, platiquen, se expongan lo que digan, ¿no? Entonces, jóvenes del 132, qué bueno que trajeron a la señorita Guevara, ¿cómo se llama? ¿Cecilia Guevara? No, ¿cómo se llama la que vino? Camila. La líder chilena. Qué bueno, Camila. Sí. Qué bueno. Es como echarle gasolina al fuego. Ahí utilizó el concepto de exacerbar para sacarle raja a sus ideas, quedar bien con el patrón y degradar a los jóvenes y a la invitada. Es decir, para que haya más fuego, para exacerbar esta molestia de los jóvenes 132. Todo eso quiso decir mi querido Pepe. Por eso sí es necesario que haya una cadena de televisión. Una cadena que evidentemente tenga como finalidad no lo económico, no el negocio, no todo es negocio en la vida. Tendría que ser un justo medio aristotélico, como decía mi maestro, de no andar en las verdaderas y fangosas aguas de la corrupción mercantil y chueca, no andar cortando cables del enemigo para que no se oiga, pero tampoco andar en los arrecifes y piedras de la playa donde podrían sucumbir el barco de esa nave. Entonces, un justo medio habría que encontrarlo. ¿Existe actualmente un justo medio en la televisión? No. Todo está marcado por esa fina. Hasta los debates. Los debates electorales, por ejemplo, el último que acabamos de ver, fue un programilla de televisión en el cual se catafixiaba de la bolsa de tiempo por un locutor eufórico que hacía que los candidatos vinieran a él. Fíjense ustedes lo que significa. No hubo una boluda señorita que pasara, que hubiera estado menos peor. Vengan, por favor, ven tú, ahora vienes tú. Venga usted, doña, pero tú, y sobre todo tú, izquierdista, ven. Y ahí van a obedecer a mamá televisión. Y en medio de nosotros, mi madre como un dios, decía yo. Así es que, si se controla el patrocinio, señora Dresser, ya valió gorro. El que controla el patrocinio es que tiene una ideología. Ahora, ¿a quién le van a dar una cadena de televisión? ¿A quién tiene esa misma ideología? Yo estaba platicando con los jóvenes del señor Slim. A propósito, saludos, Carlos. Ustedes verán que le hablo con esa confianza del mundo, puesto que él me dice, hola Jorge. Entonces, inclusive como yo soy más viejo que él, le digo, hola Carlos. Entonces, mira Carlos, si inclusive tu gente, no hay modo de entrar en línea al dish latino, es pura jalada. Pero tenemos tiempo, que el consejo de no sé qué madre, que el patrocinio de no sé qué, que sea, bueno, gratis, y así. Y bueno, ¿cómo? A ver, vanidad aparte. Si a mí me corren de institutos mercantiles de comunicación, ahorita debemos tener como 40 estaciones que me retransmiten. Entonces, güey, no soy la. Si el programa de Jalapa, con todo y mi edad, ciertamente con apoyo de allá, bueno, les gusta que esté mi programa, y cosa que agradezco, se mantiene con un auditorio decente para las necesidades del canal. Bueno, si todo eso sucede, no hay por qué no esté en la Ciudad de México. Bueno, pues como 15, bueno, todos. No, esto no, oye, como a 4. Les he dicho, vamos a hacer una prueba, no te cobro nada, y ni así. ¿Qué significa eso? Significa que no hay la voluntad, sino de que todo siga igual. Y ese todo seguir igual lo han dicho panistas, lo han dicho priistas, obviamente la izquierda, la oposición, se fundamenta en la necesidad que tenemos de cambiarlo, de estructurarlo, de reconstruir el país. Por eso es tan importante. Cambiar no basta. Cambiar es una simple palabra mugrosa que no significa nada y que se han utilizado en los últimos 30 sexenios o 20, prometiendo un cambio. La única valiente es que alguien lo ha firmado ante un notario, lo cual vale para puntito gorro. Por eso, ustedes dirán que el apagón digital, que la madre, que las angustias. Ahora, estas posibilidades de la radio y la televisión tienen unas consideraciones excepcionales en el hecho de que se pueda hacer la televisión por otros medios. Claro que podemos podemos no poder conectar el micrófono, que la madre, que la mugre, que no sirva, que todo eso. Pero pues también no hay nadie que diga, oye, estaría bien que hubiese un instituto que preservara esas libertades, que pueden ser de cierta utilidad para el público, pero no ha sucedido. Así pues, yo veo una tercera cadena de televisión sobre una serie de negociaciones de carácter estrictamente mercantil, que obviamente tiene que salir del mismo cuero de donde sale lo que hay, de donde está hecho los zapatos que hay. De ahí mismo van a salir los de una tercera cadena, que obviamente tendrá una connotación de carácter económico, y que quizá un político, cuando se vaya ahorita, pues quizá dentro de 6, 8 meses, 10, un año, tenga ya su cadena, y entonces podemos decir que se dio así, o también se puede dar como compensación, y se acabó. Tú me hiciste tan bien, yo te voy a conceder esto, señor Saldaña. Dígame. ¿Por qué cree usted que a Carlos Slim no le interesa participar en la licitación para el nuevo canal? Mira, todo aquello que tiene que ver con el dinero es imprevisible. Es decir, se puede ver perfectamente en la bolsa de valores. En la bolsa de valores, algunas veces, y gente que me ha platicado y que conozco muy de cerca, digo, oye, pero es que comprar acciones de Grecia cuando se está cayendo y está Grecia en los hombres, es que tú no sabes. Uh-huh. Es decir, a lo mejor él prevé un resurgimiento en el cual Obama le va a dar todo el tesoro norteamericano a Grecia porque encontraron cobalto en una de las montañas del Partenón, por decirte algo. Uh-huh. Entonces, no te puedo decir por qué Carlos Slim no quiere entrarle. Obviamente, yo creo que capitales, personalidades de poder inconmensurable económico como Carlos Slim, no le importa dirigir una cadenita de televisión a que pase un noticiero. Le importaría, en todo caso, dirigir la televisión de América Latina. Y tener una cadena como cuando había Goar Mestre, que se llamaba uno, los Delgado Parker, Emilio Azcárraga, Vida Urreta, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, que entre cuatro señores, así recios de mi edad, dirigían la televisión latinoamericana. Yo me acuerdo de esa época, fíjate cómo aquí hay un holding o como se llama esa cosa, una unión, era Delgado Parker en Perú, no me acuerdo, Juan Mestre en Cuba me parece, Emilio Azcárraga aquí, y el de Brasil o de Argentina, no me acuerdo. Yo los conocía, los señores esos, y cada uno de ellos, vale el Vale Quintero, creo. El papá de Tere era uno de los jorocones allá, no sé si el más grande, pero uno de los más grandes radiotelevisores o radiodifusores, que formaba parte de ese clan, que ya le estoy dando una idea a Carlos, ya que hay una institución latinoamericana, pero hablando estrictamente del punto de vista mercantil, y teniendo que quedar bien con Pérez Jiménez, con Somoza, con Pinochet, con la Junta Militar. Obviamente, eso no tiene que ver nada ideológico, cuyos ídolos fundamentales los tenemos a la vista. Pequeños Gigantes, Chespirito, todo el producto de esos años resurgiría después en la conformación de un pueblo que yo digo que se siente orgulloso de su ignorancia. Eso se advierte, que no le importa no saber, y que muy en el fondo tiene sus ojos iluminados de satisfacción cuando algo no le compete, no sabe, pero no le compete y no sabe, y no le importa saber. Eso es muy importante, el hecho de que muchos mexicanos sientan orgullo de lo que no saben y que obviamente la televisión les podría perfectamente enseñar. No, no saben el gusto, y perdónenme si no lo cuento, reviento, de encontrar a un señor maduro y grande que dice: oye, muchas gracias, Aldana. Sí, pero ¿en qué cuatito? No, pues es que fíjate que, pues, te voy a contar, porque yo veía tu programa con mi papá, Sopa de Letras, y me motivó tanto que yo en mi vida, como me lo decía aquel cuate, que le voy a preguntar a su mujer y un día cuente su historia, que por ver Sopa de Letras entró a estudiar leyes, se hizo abogado, fue ministro, ¿cómo se llama esto? En uno de los estados, que forma parte, es jurisconsulto, alto y gran, trabajó toda su vida, es su capital, su cultura y tal, murió lamentablemente. Pero el hecho de que un programa te digan, fíjate que me sirvió, pues no sabes, a nombre de todos mis amigos desaparecidos de Sopa de Letras, gracias, es gratificante para nosotros y es útil, y fue útil para él. Qué bueno. Creo que sea, sin que quiera ser ejemplarizante, creo que sea la meta de una televisión. El hecho de que fue ahora, digo, ya aquí entre nos, ya ni da refriegan, ¿verdad? Por cosas condenables, evidentemente, y no sé cuáles sean esas cosas, ni me importa saberlas, no sé, yo no le meto a investigar. El otro día quemaron 3, 4, 5 camiones de papas. Y desde las 5:30 de la mañana vinieron los ejecutivos de la Casa de Papas y decían a mucha honra, decían con cierto orgullo: nosotros solo fabricamos botanas y botanas. Y el noticiero de Rocha, botanas, y el noticiero del otro, botanas, y el otro noticiero, botanas, y a las 11 de la noche yo digo: coño, compren una bolsa de papas, porque ya estoy hasta el gorro de oír botanas todo el día. Sí, ahora cambien ustedes la toma número 2, cámara 2, a un mall, o cómo se llama, una tienda de esas grandotas, a Ulmer, como dice Juan Luis Gili, Walmart. No puedo, yo necesito tonaco, no puedo decir Walmart. Así voy a Costco, que es más fácil. Por Costco sí puedo, porque es como Costco Matepec, ¿no? Bueno, vamos a Costco. Señor Salman. Pues sí, y entonces, de 10 gentes, bueno, entre 6 y 8 ruedan, no caminan, ruedan. Joder, hay que hacer algo, señor secretario de Gobernación Sánchez Villanueva, o como se llame, quien sea, rodamos. Claro que yo también tengo que hacer mucho cuidado, pero ya, pues a mi edad, ya que yo digo, ya estoy pasado como 8 o 10 kilos, no, lo pasado del pueblo de México son de 40 a 90 kilos, de 40 a 60 kilos. Hay un promedio verdaderamente preocupante que indica dos cosas: botanas, de esas que se quemaron, el orgullo del productor de botanas. Oiga, no podemos producir otra cosa. Yo sé que inclusive habría lo que ustedes llaman botanas y que son vegetales, o que son cosas que tendrían menos grasa o proteína, no sé. Pero los esfuerzos no se hacen. Y México rueda. Rueda en el sentido esférico de la palabra. Y lo digo sin mala leche, sin chunga, sin ganas de joder. Simplemente porque me doy cuenta que el problema debe ser mucho, muy grave. Y sobre todo estamos hablando de los 15 a los 60 años. Bueno, eso ya queda. Entonces, esa tercera cadena de televisión, discutible. Ahora, yo la pongo en otra todavía. Según las expectativas de los que tienen el poder, según en las expectativas de los locutores, según las expectativas y la resultante de los se llaman encuestadores. Yo les estoy planteando a ustedes la verdadera esencia del poder de México. Políticos, encuestadores, locutores, comentaristas, en lo que le corresponde y puede apoyar con lo que cobre la prensa, no con lo que aporte, con lo que, salvo pocas excepciones, no pasan de aquí, no pasan de estas, de la prensa. Según ellos, ya tienen presidente de la República. Según ellos, no hago más que traducir lo que ellos dicen. Tampoco lo doy por hecho. Yo lo que no me explico es cómo, ante el arrastre, vamos a llamarle de una esa palabra, de los mítines de Andrés Manuel, no sube, ¿verdad? Ya llegó Paula, no sube para ningún locutor, sube. Y si sube un punto, 000 punto, y el país en revolución en todas las plazas. Increíble, ¿no? Impresionante. Y no sube. ¿Qué hace el señor Ruy Campos? No sé. ¿Está siendo fiel a la verdad? Yo lo dudo muy seriamente. Yo puedo dudar, no lo estoy diciendo. Usted puede dudar o no dudar, pero ante todo eso, ellos ya tienen un puntero. Ahora, gracias a quien resulta esa resultante, que los del poder y la televisión y los locutores y todos ya tienen como un hecho dado. ¿A quién se debe? Pues se debe a la ímproba labor. Ímproba quiere decir esforzadísima labor de la televisión y de los encuestadores. Aunque, para decirlo con claridad, los encuestadores y la televisión se la même chose. Hablo francés para adornarme, pero quiere decir, es la misma cosa. ¿Eh? ¿Quién dice encuestadores? Dice TV. Oye, ¿quién dice TV? Dice empleados encuestadores. Entonces, Sí, fíjese que hablando de esto que usted comenta de los encuestadores, en el último foro de contraste del IFE, donde hay unos foros interesantes, ya lo sabe, que donde un representante de cada candidato discute un tema de los de importancia nacional, y nada más que pues esto no sale en televisión, ¿verdad? Como quien dice, no existe. Pero, ¿por qué cree usted, preguntan en el chat, ¿por qué cree usted que el IFE pide a los candidatos que firmen un pacto de civilidad, o sea, de aceptar los resultados de la elección si el IFE es garante de ello, ¿no? Nadie ha dudado de la fidelidad. Déjame decirlo claro y concreto. Nadie ha dudado del IFE, nadie ha dudado de la fidelidad del IFE al sistema. El IFE es un producto del sistema. El sistema es la conjunción, evidentemente, de una ideología con características especiales dentro del mundo del neoliberalismo, que requiere de un pueblo especial adecuado al estilo de la democracia mexicana. Democracia que conviene para cerrar el círculo, y que esta democracia que involucra al pueblo no resulta lesionante para la ideología. Pues acabo de hacer una tesis que no sé de dónde me salió, pero si tú te das cuenta, pensemos que nunca el Instituto Federal Electoral ha sido traicionero, nunca se ha rebelado, nunca ha causado un problema al sistema. El sistema es quedar bien con todos los elementos de poder que existen en el mundo para regir los destinos de un país. evidentemente todo inmerso en la sustancia de la economía. Si fuera yo joven, estudiante 132, decía yo oligárquica, no digo de la economía, la voy a quitar oligárquica por empresarial, que para el efecto es de unos cuantos. 300 familias tienen el 50% de la población, creo que decía el periódico. Pero contamos con 50 millones de pobres. Sí, pero la ventaja es que esos 50 millones de pobres, no piensan mucho y no tienen cultura necesaria para protestar de una manera peligrosa para el sistema. Y que también uno de los servicios extraordinariamente grandes en la televisión es de mantenerlos en la diversión. Por eso la televisión le gusta tanto divertir, por eso nos hace falta una tercera cadena para divertir un poco más. Y yo lo digo ya igual, porque si de todas maneras si no me dan chamba en las que hay, pues si hay otra igual, pues mi madre tampoco. Oiga, señor Saldaña. Uy. También comentan que qué opina, o que había de usted hacer algún proyecto, algo así. ¿Qué opina usted de que los ciudadanos le pidiéramos al IFE firme un pacto con nosotros respecto a que va a vigilar las elecciones y desde este momento va a parar la compra de voto, que va a despedir a Hildebrando, que nos va a garantizar elecciones limpias? Porque pues como que a todos nos dan como ya en la bolsa lo que ya, yo diga va a ser verdad. Anda circulando en el internet lo que hay en las bodegas de Puebla. Terrorífico. En las bodegas de Puebla hay para convencer a 500 mil votantes. Está en el internet. Y ya me llegó, no sé, el tronco ese que tiene de gente que le llegan esas cosas. Pues yo creo como 80 gentes. Multiplica los 80, porque lo manden a 10 gentes, ya son ya son 80, ya son 800. Esos 800 se los mandan otros tantos a la vuelta de 24 horas. Ya lo saben 10 millones de gentes. Pues todos estamos viendo cómo están comprando voto, cómo el IFE pidiendo firmas a los candidatos. Se ven montañas de implementos, láminas, despensas. Creo que hasta fueron a comprar café a Coatepec, imagínate. Así es. Camotes de Puebla. Bueno, pues. Y fíjese, ahorita nos comentaba también Onoy, por ejemplo, en el chat, que qué opina usted, que ayer la Iglesia Católica repartió un tríptico orientándolos por quién votar. Y pásame el críptico. Ah, le voy a decir. Sí, que... ¿Pero cuántas? Sí, dicen que pues no por López Obrador, usando los mismos argumentos de hace 6 años, ¿no? ¿Cómo es posible? No, la Iglesia Católica evidentemente va a pronunciarse por doña Josefina, que si bien hiciera ya tendría que renunciar para ponerse de pechito, no, como se dice, ponerse de pechito, no, porque sería, podría tomarse mal, ponerse a las órdenes de él. Ella se va a ver, pues, tengo que ser concreto porque si no ni yo mismo quedo satisfecho con lo que pienso que doña Josefina es un elemento que tiene que tener que es un punto demagógico del calderonismo o del régimen actual para mostrar evolución, para mostrar vamos adelante, es un país de pro positivo. Tanto es así que de la misma manera que ha sucedido en Chile, de la misma manera que ha sucedido en Inglaterra, de la misma manera que sucede actualmente en Brasil y en Alemania, una mujer va a regir nuestros destinos. Ay, pero si quiere unir a las familias con el cuchi-cuchi... Pero te estoy hablando de otra cosa. Entonces, todo eso vamos a ser muy bien vistos. Y una de las finalidades fundamentales del gobierno de México es ser bien visto. tener que tengan una buena opinión de él. Pero ese de ser bien visto y esa buena opinión, ellos, los hombres de política, lo realizan y lo concretizan por la televisión. Ellos casi no hablan de opinión. ¿Qué va a decir lo visual del mundo? El homo videns, el hombre va a ver que hay una mujer y va a estar bien, que sea una mujer y la apoyamos. Pero la dejó caer. Y la dejó caer porque le puso junto a ella a personalidades de poco prestigio para que le ayudaran a su campaña. Es más, no transformó convenientemente su personalidad, de manera que era una persona monotonal y monocorde en su expresión, y al principio doña José no corrigió lo monotonal, un solo tono, parecía una sola nota, que hay que tener mucho talento para hacer una canción como una sola nota, como hablaba como la chica de Ipanema, tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Me explico, monotonal, monocorde. Ay, pero qué orgullo va a ser el tener una persona que habla de el cuchicuchi de... Espérate, tan escogió mal que le pusió mal la gente. Hasta Fox renunció a ella, un caos. Y luego sus valores son tan televisivos, tan evidentemente, tan de Emilio Derbez y la señorita Duval, que habla del cuchicuchi para dar a entender el acto conyugal. Y decir, ciérrale las piernas, huelga de piernas cruzadas. Es humor televisivo. Corriente. Bueno, por favor. Pero televisivo y corriente es pleonasmo en México. Sinónimos, ¿verdad? Sí. Nadie ha dejado de ganar bajando la calidad de su programa de televisión. Entonces, televisivo y corriente son sinónimos. Pero la señora Nouveau Arrivé, recién llegada al pueblo, le quiere hablar en pueblo, en idioma del pueblo, y le dice que no haya cuchicuchí. Joder, ¿ves tú que la personalidad es deficiente? La personalidad no tiene peso. No sé cómo decirlo de una manera elegante para que no se me diga que soy un impropio o maleducado e hijo de con una señora. No, pero ya que se vaya con Andrés Manuel y ya, y muera. Pues ahí ligaría un puestecito, ¿no? ¿Eh? O nada, eso o nada. Ya voy. Que ya tengo que, ya tenemos que irnos, como dicen en mi tierra. Adelante. Sí, pues nada más, ya se nos fue el tiempo, señor Saldaña. Qué barbaridad. Te saludos de Soquillo, desde Los Altos de Jalisco, que tiene mucho tiempo escuchándolo. Pues en Twitter, como siempre, que les encanta, que usted es mucha pieza para las televisoras. Y bueno, ya sabe, mucha solidaridad, mucho cariño, señor Saldaña. Y pues, pero sí, ojalá pudiera inspirarse en un documento que queremos que nos firme el IFE a los ciudadanos para que ya pare todo esto. Vladimir también dice que no era en Puebla, sino que era en Veracruz, lo de las montañas de despensas, pero es que es lo mismo en todos lados, ¿verdad? Yo pensé que era en Puebla porque Puebla es un territorio Televisa, ¿no? Adelante. Nada más que seguro esos cerros de despensas, tinacos, pollos y todo, pues están por todos lados. Pues agradecemos muchísimo a nuestro auditorio, señor Saldaña, que tenga una excelente semana. Y pues Mona Lisa, que estés muy bien. Nos hablamos mañana. Mucho gusto. A las 10 en punto estamos con ustedes. Hasta luego. Que la pasen muy bien y que tengan lo mejor en esta semana. Es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador.